dejarte en este canto un pedacito de mi cariño. Quiero dejarte en este canto un pedacito de mi cariño. Sigo entre cruces del oriente, tu sol radiante me ha bendecido. Cerro tres cruces del oriente, tu sol radiante me ha bendecido. Rumi patapi con Curicuspa, alpaiquita mucha yurani. Rumi patapi con Curicuspa, alpaiquita mucha yurani. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

ahora. Thank you. con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar, con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar. Baila la muévela, baila la muévela, con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar, con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back.